Vamos a disfrutar un ratito hablando del noveno arte, nuestros cómics, nuestra fantasía, nuestra ciencia ficción, eso que tanto nos motiva, que tanto nos ilusiona. He comprado el traje de Spider-Man a mi pequeño Alejandro y me he pasado toda la santa tarde pegando brincos por la casa, subiendo por las paredes. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se estimula a los jóvenes? Bueno, pues nada, no hay nada más grande que Spider-Man. ¿Qué tal, Raúl Sohu? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ha sido tremendo, ¿eh?, lo de Alejandro y con el traje de Spider-Man. Es que encima, claro, las nuevas generaciones, con esto lo que tenemos ahora, ellos tienen poderes, nosotros no, a ellos no se les acaba la energía, pero a nosotros sí, nos cuesta un poquito. El seguirlo ya nos cuesta un poquito más. ¡Qué barbaridad! ¿Qué será lo siguiente que venga con Spider-Man? Pues bueno, se rumorea que el lagarto, con lo cual es mejor ir preparando un terrario o algo similar, porque si no, vamos a tener un problema. No, la arena ya la tenemos con el hombre de arena, ¿eh? Por eso, hay que ir preparándolo, que bueno, la ventaja es que no da por los tajitos a rayas, simplemente sí. Es mejor con el traje de Spiderman, lo que pasa es que como ya le dé por peso ya al lagarto, vamos a tener ciertos problemas de ahí. Bueno, querido Raúl, ¿cómo terminó la feria? Bien, ¿no? Bien, muy bien, la verdad es que se cerró muy bien, estuvimos el último día ahí, como decimos el sábado pasado, apurando un poquito con los cuatro cositas que quedaban ya. Sí. Aparte, la ventaja es que tuvimos un par de ninots y gente que trabajaba, que además es de agradecer en un momento determinado el que te animen un día de diario, veas títeres, veas gente que aproveche también un poquito el mundo del cómic, el mundo de la fantasía para hacer reír algo tan normal y que mucha gente no lo valora lo suficiente como son los títeres, nos ha acompañado también ese último día y bueno, pues también hemos podido compartir y ver a un mimo intentando explicar un TV, ha sido bastante divertido. En la Plaza Mayor de Salamanca. Bueno, pues a ver si nuestros jóvenes también se ilusionan cuando el Capitán Trueno llega a las pantallas. Oye, que sí. Ya haya algún ratito, ¿eh? ¿Hay algún avance? Sí, ya hay un avance, bueno, hay un tráiler en la página web del Capitán Trueno Online, invitamos a la gente a que se pase a verla, han sacado un tráiler promocional del Capitán Trueno, que se presenta en Cannes este año para conseguir financiación y sacar adelante una de las superproducciones más ambiciosas que quiere tener el cine español. Estamos hablando de que está intentando conseguir 15 millones de euros. Ya, pero Raúl, yo cuando era pequeño ya hablábamos en el banco del parque que el Capitán Trueno iba a ir al cine. Sí, la verdad es que ha costado un poquito. Hay que reconocer que, bueno, la primera vez que se intentó, además siempre se ha pensado en el Capitán Trueno como una de las mayores superproducciones. Empezó Juan Mabajulloa sí, allá. Por el 2000 que se empezó en ello, en la guerra hasta que tenía con Santiago Segura. Sin embargo, esta vez, bueno, pues han puesto manos a la obra, han sacado un tráiler en la que realmente no se ve la cara del Capitán Trueno en ningún momento. Ya. Se le ve de espaldas, ondeando al viento. Han querido hacerlo muy espectacular. La verdad es que todo aquel que se pueda pasar por la página y echarle un vistazo, te entran ganas de ir cogiendo, montar un bote y una recaudación para que salga adelante, porque bueno, las ideas y todas las historias están muy bien hiladas. Además, han cogido a Víctor Mora, está como asesor de la obra, con lo cual es un éxito asegurado en el momento en el que la sacan adelante. La película más anhelada del cine español, ¿eh? Sí, además el día que se estrene no nos lo vamos a creer. Porque bueno, cuando se estrenó su momento de artista dijeron, bueno, pues tampoco va a ser muy complicado. Sí. Y nos sorprendió como nos sorprendió. Y ahora el Capitán Trueno realmente está hecho. Y va a ser el Capitán Trueno que hemos leído en los cómics, que tenemos ahí delante, que hemos imaginado de un modo u otro. Lo hemos visto en las viñetas, lo vamos a ver real. Y bueno, va a ser una auténtica gozada. Bueno, pues nada, el Capitán Trueno, a ver si llega prontito. Se sabe que para el 2009, ¿no? Sí, entre primavera y verano del 2009 dependerá también un poquito de... pues bueno, de postproducciones y retoques que se puedan terminar de dar, pero vamos, se habla del verano de 2009, y aunque parezca mucho tiempo, no es tanto esta vuelta de la esquina, y hay que ir preparando motores. Además, ahora estamos en plena celebración de 50 aniversario. Sí, bueno, pues en mi visita a Badajoz, Raúl, me mandaron muchos recuerdos para ti, y me dijeron, bueno, dile a Raúl que hable un poquito más de manga. Digo, ¿más? Sí, hay que darle más. Hay una temporada que hay que reconocer a los pobrecitos que los hemos tenido un poquito abandonados. Pero vamos a ver, ahora mismo tú vas a Sogún, ¿eh? Sí. Vas a Salamanca, entras allí en la librería, tal, y ¿qué porcentaje ocupa el manga, Raúl? El manga aproximadamente un 30%, un 35%. O sea que cada 10 programas deberíamos hacer 3 de manga. Sí, más o menos es la proporción. El mayor problema que tenemos, que es una de las cosas que también hay que intentar hacer entender a la gente, hay muchos estudios que están trabajando en el manga, hay pocos autores muy determinados, muy consolidados, que llevan una carrera de bastante tiempo que poder reseñar. Hay obras muy buenas, están haciendo cosas muy divertidas, muy curiosas, como es en su momento, como es Death Note, como es Bleach, que las hemos comentado. Hablamos también de Naruto como el fenómeno que se está consolidando. Lo que pasa es que también intentamos traer un poquito a la gente a probar, fuera de lo que es más super comercial, y sí, intentamos traer a gente curiosa, a gente que también nos pueda contar un poquito más y tener mucho anecdotario, que es una cosa que también nos atrae a los lectores y a los oyentes, el acercarte, sí, el descubrir qué te vas a encontrar cuando abres una página. Por ejemplo, el autor japonés invitado de hoy es manguero, es mangaka. Sí, es mangaka, lo que pasa es que es mangaka, no la dejo usanza. Hoy vamos a hablar de Kiyasamiya. Kiyasamiya es curioso, normalmente los autores de manga desde jovencitos empiezan a dibujar, empiezan a hacer fanzine, de ahí crean sus propias obras y luego ya las adaptan a lo que es el medio audiovisual y videojuegos. Pues en este caso es el lado contrario, empezó como curiosidad haciendo portadas e ilustraciones para un videojuego. De ahí pasó a hacer un poquito de animación, storyboards, y hacer sus pequeños pinitos en el mundo de la animación, y acabó en el mundo del manga y en el mundo del cómic. O sea, justo al revés. Exactamente, además, pues eso también es una de las cositas que también nos atrae. Sí. Es un autor que ha aprovechado y ha aprendido mucho, amado, de la vertiente audiovisual, de la espectacularidad que supone el dar movimiento a una página. Es una de sus grandes características, abres una página y la notas viva, notas que las viñetas y que los personajes están ahí, están vivos y te meten dentro de la historia. ¿Y es verdad que es el primer japonés que se atrevió con Batman? Sí, es el primer japonés que ha hecho una historia, bueno, quizá no será la mejor historia de Batman, sin embargo es una historia muy curiosa porque mete a los grandes enemigos de Batman, ha metido a Dos Caras, ha metido a Joker. Fue el primero que se atrevió y se empeñó desde bien jovencito, porque bueno, después de ver la primera película de Batman, salió y dijo que él tenía que hacer una historia igual de buena que la que hizo Tim Burton en su momento con Jack Nicholson, y bueno, pues incluso nadie se creía que fuera capaz de poder lograr. Incluso en las previews que hay de los cómics en DC, nadie la reseñó, porque bueno, nadie se pensaba que fuera a llegar a producción y fuera a cumplir fechas, y cuando se presentó fue un éxito de ventas, por lo curioso y por lo poco anunciado. Tiene por supuesto su taller, tiene su espacio de trabajo en los Estados Unidos, no en Japón. Sí, tiene su trabajo en los Estados Unidos. También comentar que en el tema manga se suele trabajar en formato estudio. Un grupo de una persona crea un estudio, un grupo de gente que le ayuda a trabajar, y no como el autor de cómic europeo y americano, que es más personal. Sin embargo, esta vez, como curiosidad, ha creado su propio estudio. Se llama Tron. ¿Tron? ¿Como la película de Disney? Exactamente, viene creado de ahí. ¿Qué tiempo? ¿Qué jóvenes éramos, Raúl? Tú ni estabas. No, por aquella época sí he llegado a verla, además sí llegué a ver el estreno en cine, de año 82. Sí, sí, sí. Como muy sí, jovencito, sí. Sí reconozco que me impactó mucho ver. Hace 25 años, fue la misma etapa de Blade Runner, estábamos todos pues muy muy muy jovenzuelos, muy en algarabía. Sí, sí, además ha sido la película que a día de hoy, bueno, siempre sabe que hay ciertos momentos en los que se ha desfasado, sin embargo, la película sigue siendo una película de culto. Incluso se habló de una versión de Tron 2.0, sí, y la gente se volvía loca con esa, bueno, la ciencia ficción, realidades virtuales, que a día de hoy parece muy normal, pero hace 25 años no. Hombre, hace 25 años, hablando de un videojuego ya, ¿no?, hablando de ese videojuego que cobra vida, ¿no? Exactamente, el meterte dentro y el poder disfrutar y ver otra cosa distinta. Sí, sí, bueno, pues Tron es el nombre que lleva... Que lleva Kiyasamiya en su estudio. Kiyasamiya, sí, sí, sí. Sí, sí, además que también como curiosidad a la hora de producir sus obras, este autor, aunque se ha dejado fotografiar un par de veces, no es muy dado a aparecer en escenas públicas, porque bueno, aprovecha su desconocimiento de que la gente no sepa bien cómo es, para hacer colas, hablar con fans y conseguir dibujos y firmas de otros autores, ¿no? No es como podemos hacer cualquiera en un salón. Él se acerca y habla con los autores de manera anónima para poder aprender mejor. ¿Cómo se llaman estos que se caracterizan? ¿Otakus? Son los otakus. Los otakus son los bueno, que utilizan el cosplay, que es como se llama, a disfrazarse allí. Disfrazarse, sí. Exactamente, y se acercan para allá, incluso, bueno, pues en vez, sí. En vez de como regalo y como guiño a sus lectores, se suele dibujar a sí mismo y luego pone una etiqueta en medio que pone Now Printing, estamos imprimiendo para poder sacarle una foto a él. O sea, que le gusta pasar desapercibido, ¿no? Le gusta pasar desapercibido y trabaja bastante en equipo, incluso, bueno, se creó un propio seudónimo para que no fuera él solo el creador de sus obras, sino que, bueno, viera que es un trabajo de grupo, aunque su principal obra sea propia. El único problema que ha tenido este autor es que cuesta bastante el verle completar obras. Es una persona muy hiperactiva, como los siguientes conocerán algunos de los colaboradores que tenemos. O sea, este habla con Carlos Canales y se entienden, ¿no? Sí, perfectamente. Además, son capaces de hacer 200.000 cosas a la vez. Ha llegado a mantener 14 series abiertas distintas. Como Carlos. Exactamente. Entonces, bueno, pues le cuesta un poquito acabarlas. Sin embargo, las obras, cada una de ellas es capaz de ambientar en un futuro posapocalíptico, como puede ser Apple Seed o Dominion, con algo tan tradicional como puede ser The King Yell, en el cual nos habla de los camis. Vemos a un pobre chaval que acaba de heredar el poder y el territorio de parte de Japón y se mete en las luchas más tradicionales y más feudales del Bushido. O sea, que le gusta mucho la historia tradicional japonesa, como a todos, ¿verdad? Los de su generación. Exactamente, además, bueno, aproveche. También empezó muy jovencito, que esa es una de las grandes cosas que tienen los dibujantes otakus, que empezó con 20 añitos a trabajar fuera, después de haber estudiado su propia carrera. Entonces le ha dado un bagaje cultural bastante grande a la hora de plasmarlo. Ha utilizado también, no solo se ha limitado a lo que es Japón propiamente dicho, sino que es más cosmopolita y el mercado americano le ha traído bastante. Eso cada vez más, los autores japoneses. Hombre, realmente se están viendo cada vez más, sí. Exactamente, la producción que se genera en Estados Unidos, tanto en merchandising, porque, por ejemplo, The Batman, dentro de su propia obra, ha creado dos líneas distintas de muñecos, y allí los royalties también se notan. Y bueno, pues ha aprovechado, incluso le ha servido para pasar y meter el manga dentro de una de las series punteras, que es la línea mutante de Marvel. Bueno, pues... Perdón, está la voz. Sí, no, es que sí. Hay que reconocer que con ciertos autores también te puedes llegar a quedar sin hablar por la cantidad y la producción que genera, porque también es otra de las cosas, de las grandes cosas que tienen los autores de manga, que no simplemente son 22 páginas, sino que, bueno, se meten en 1000 proyectos. Pues por eso nos quedamos sin voz todos, ¿verdad? Mira, yo en Badajoz, que tuve el gustazo de saludar a más de 200 personas, ¿verdad?, con la firma de libros, pues fue una maravilla poder compartir unos minutos de charla con cada uno de ellos. Bueno, pues mi querido Raúl, fenomenal. Te voy a enviar un ejemplar de Tron, Sí, vamos aprovechando que ha sido que ya el pobrecito vídeo que la tengo grabada ya sufre bastante a la hora de verlo. Pues te voy a enviar ya un DVD, una copia remasterizada para que la disfrutes, para que a veas. A ver si nos dan ya la versión extendida como están haciendo ahora con Blade Runner, que nos den una de Tron con 20 minutos más, no como esta de Blade Runner que eso nos ha metido 3 minutillos extras. Muy mal. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.